tengo el alma partida de sufrimiento. Su cariño era mío, ya no lo es, y a quién quejarme si no le importa, virgencita del alma, qué triste estoy. Yo hallaba consuelo en sus caricias, en sus promesas hallé mi amor, y a quién quejarme si no le importa, virgencita del alma, qué triste estoy. Domingo de Pascua la dio mi vida, se perdió para siempre, qué triste estoy, y a quién quejarme si no le importa, virgencita del alma, qué triste estoy. Hallaba consuelo en sus caricias, en sus promesas hallé mi amor, y a quién quejarme si no le importa, virgencita del alma, qué triste estoy.